bienvenidos y bienvenidas al programa de radio del Colegio Tahona, que se llama Tahona Kids FM. Es el segundo programa y lo hacemos los niños de sexto. Yo soy Ariadna. Hola, yo soy Ayman Yayago. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Khalid. Yo me llamo Ayman Klin. Yo me llamo Andrea García. Yo me llamo Didi. Yo me llamo Violeta. Y aquí empieza el programa. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. El programa de hoy consiste en lo que hemos hecho en todo el año. Vamos a empezar con Halloween. En Halloween, los niños de sexto estuvimos en clase. Nuestra profesora Belinda nos contó una leyenda llamada El Monte de las Ánimas. Nos la contó a oscuras y nos disfrazamos. Yo me disfracé de zombie, ¿y tú? Yo me disfracé de vampiresa. ¿Y tú, Didi? Y yo de vampiro. Y yo me disfracé también de vampiresa. Y yo me disfracé de fantasma. Yo me disfracé de fantasma. Y Didi, ¿esa leyenda que os contó Belinda daba mucho miedo? Un poco, porque al final de la leyenda, Belinda y todos los chicos, los que estaban disfrazados de fantasmas y todo eso, y zombies también, pues al final de la leyenda, Belinda y todos los niños han venido, bueno, se han levantado y nos han empezado a asustar. Y Violeta, ¿te acuerdas de que venían disfrazados otros niños del cole? No sé, había uno que iba de calabaza, que se llama Mohamed, otro, no sé, Ari, ¿tú sabes a alguien? No, pero con las profesoras de inglés estuvimos haciendo un taller de monstruos. Y hicimos un monstruo y algunos niños hicieron unos murciélagos. Genial, chicos. ¿Y os acordáis de algo de Navidad? ¿Recordáis cómo celebramos la Navidad? ¿Ayman, el Eyawi? Hicimos un baile con los niños y las niñas de quinto de primaria. Los de sexto vinimos con ropa de color rojo y los niños de quinto vinieron con ropa de color negra. ¿Y tú te acuerdas de algo, Ayman? Nos pusimos guantes blancos. Y Ayman, ¿de qué decoramos el cole? ¿Te acuerdas en el hall principal? Decoramos el Belén. ¿Y Khalid, algo más? Pues la chimenea. Y en la chimenea se puso Ismael o Rafa vestido de rey mago y nos dio caramelos. Y el día siguiente se vistió Ismael el día de Navidad de Papá Noel y cantamos todos juntos con su guitarra. Yo recuerdo que el Belén lo ganamos por Por tradición, tradición en Belén. Y nos dieron un premio del ayuntamiento por ganar el Belén más tradicional del mundo. Bueno, pues fue muy muy divertido y nos lo hemos pasado muy bien. Siguiente que vamos a tratar es el Día de la Paz y Carnaval. En el Día de la Paz, todos los cursos decoramos una caja para formar una escultura. También el Día de la Paz hicimos dibujos y los pusimos por las paredes del hall. Decoramos la caja con palomas, cosas de la paz. ¿Tú te acuerdas de algo, Ayman? En el patio pusimos muchos dibujos en un mural muy grande, todos los de clase. ¿Te acuerdas algo, Andrea? Todo el cole participó y luego el día del desfile, el carnaval, estuvimos haciendo un desfile en el patio, en la pista, con todo el colegio, y los pequeños iban de la mano con nosotros. ¿Tú te acuerdas de algo, Ari? En carnaval, como ha dicho André, hicimos el desfile. Los de sexto íbamos con los de 3 años para animarlos un poco. Y al día siguiente íbamos todos de negro por el entierro de la sardina. Khalid, ¿te acuerdas de que íbamos disfrazados en carnaval? En carnaval íbamos disfrazados de, pues, cada uno de un país, o sea, de culturas y eso. Y yo he venido disfrazada de marroquí y también algunos de la clase vinieron como marroquí y también chinos, ninja y todo eso. El día del entierro de las sardinas, los niños de sexto de primaria hicimos un corro en el patio y lo decoramos y vinimos con ropa negra y todos con pañuelos y llorando porque era el entierro de la sardina. Y la quemamos, la sardina. Me dio pena cuando quemamos la sardina. Nos dio pena porque todo el colegio lo habíamos decorado con escamas por los dos lados. Y pusimos lo que queríamos que se quemara por detrás. Pusimos lo que no queríamos que sucediera o que nos quitaran, ¿no? Digo yo. Y bueno, ese día no nos lo pasamos tan bien como en carnaval, pero estuvimos muy felices. Y sé muy bien que a veces puede más la costumbre que la soledad, a veces tanto. Bueno, ahora vamos a ir a la Semana de la Convivencia. Esta Semana de la Convivencia trataba de la interculturalidad. Se llamaba Un viaje por el mundo. Decoramos el cole y hicimos muchos talleres. Ari, ¿tú te acuerdas de algún taller que hicimos? Pues con Rafik Marifé estuvimos haciendo unos juegos de distintos países y culturas. Y con Ismael y Pili estuvimos bailando. Aprendimos nuevos juegos de otros países diferentes. Juegos raros pero divertidos. La canción que bailamos se llamaba Samba Lele, ¿no? Sí. Ah, vale. Ayman, ¿hicimos algo más? Es que yo me acuerdo que hicimos algo más con Marisol o algo. Pues sí. Hicimos pulseras con alambres y anillos. Y después de jugar con Rafa, nos metimos en el gimnasio y hicimos un juguete, un frisbee. Didi, ¿tú cómo lo decoraste el frisbee? Pues de muchos colores y con pegatinas también. Bueno, más de color azul porque como es mi favorito. El mío es el morado. ¿Y os acordáis, chicos, que hicimos hace poco el desayuno mediterráneo? ¿Recordáis en qué consiste lo del desayuno mediterráneo? Consiste en que todos los cursos, ¿no?, cogemos el desayuno que nos preparan las monitores del comedor y la cocinera, Isabel, que estuvo aquí en el anterior programa. Nos cocinan, bueno, nos hacen un desayuno que consiste en una pieza de fruta, pan con aceite, tomate, jamón serrano, jamón york, bueno, como un desayuno bueno, ¿no? Karib, ¿y a ti te pareció rico el desayuno? ¿Qué fue lo que más te gustó? Sí, me pareció muy rico. Estaba muy rico. Yo me llené hasta arriba. ¿Y yo? Ari, ¿a ti te gustó? A mí sí, estaba muy rico, pero lo malo que para repetir no había para todos. La gente quería repetir, pero otros que queríamos repetir les dejamos a otros porque nos daba un poco de cosa. Es que coméis mucho, ¿eh? Didi, ¿tú lo disfrutaste? Bueno, sí, pero Ayman, ¿a ti te gustó el desayuno mediterráneo? Sí, sí, me encantó. Ayman, ¿qué? Pues a mí también me gustó el desayuno mediterráneo. ¿A ti te gustó también, Andrea? Sí, me gustó, estaba muy rico. Pero vosotros, Ayman, Khalid y el otro Ayman, no teníais tampoco mucha variedad, porque como no podéis comer jamón, ¿no? ¿Qué tal lo llevasteis? Que los marroquíes no podíamos comer ni jamón serrano ni jamón york, que lo mismo, pues a nosotros nos dejaron repetir. Pues repetimos pan y aceite. ¿Y queso? Y queso y tomate. Y pavo. Bueno, y espero que el año que viene los niños de sexto, aunque ahora están en quinto, que disfruten. Yeah, Let's rage. So you wanna play with magic? También estuvimos jugando con pistolas láser y que nos ganaron las chicas. Hicimos una guerra de chicos contra chicas y nos ganaron las chicas. Nos subimos en las barcas, pasamos por el puente de Londres, era muy precioso, vimos muchos patos y hacemos muchas fotos. Y Ayman el Yayawi casi mata a un pato con el remo. El río Manzanares, lo vimos, era grande. ¿Y cómo os despedisteis del cole? ¿Invitasteis a las familias el otro día? ¿Hicisteis una despedida, una graduación en la que os dieron un diploma y algo de eso? Contadme cosas sobre la graduación de vuestro curso. Pues estuvimos diciendo unas, bueno, los presentadores, y estuvimos viendo unas fotos. Y estuvimos haciendo la graduación. Baile, vinimos vestidos los chicos con una camisa, unos vaqueros, una gorra y unas gafas, y las chicas también. Y respecto a la fiesta de final de curso del miércoles pasado, ¿qué podéis contarme? Stitch. Yo pinté a Sonic. Y yo también a Sonic. ¿Qué fue lo que más os gustó de la fiesta final de curso? El pintacaras, el taller de chapas, los juegos gigantes que hicisteis en el patio, el ver las fotos, los recuerdos de todo el año. ¿Qué fue lo que más os gustó? Lo que me gustó fue la carrera con sacos. A mí lo que me gustó hacer dibujos con las chapas. A mí también me gustó los sacos y lo de pintar las caras. Andrea, a ti te pintaron la cara, pero se te quitó, ¿no? Sí, porque debe ser de correr y jugar y del sudor. ¿Cómo te pintaron? Pues me pintaron la cara de azul con purpurina y los labios una flor y los labios también con purpurina roja. Ah, qué guay. A mí solo me pintaron... Y a mí una estrella pequeñita. Y a mí también me pintaron una estrella. ¿De qué color la pintaron? A mí me la pintaron de color amarillo. A mí de color amarilla. A mí de color azul y negro. ¿De dos colores de estrella? Sí. Sí. Put your flags up in the sky. Put them in the sky. Ain't way from side to side. Side to side. Show the world where you're from. Show them where you're from. Show the world we are one. One love. Like a man. El segundo premio es para Silvia Muñoz de Quinto. Hola, yo soy Silvia. Muchas gracias por haberme elegido y gracias por mi primer premio. Silvia, muchas gracias por participar. Y el primer premio de 3 años es para Elena. Y el segundo premio de 3 años es para Tatiana. Hola Tatiana, ¿de qué nos has hecho tú el dibujo? Pues nos ha encantado, nos ha gustado muchísimo y por eso te damos este premio. Gracias. Yo quiero dar las gracias a Rafa y a Fernando por ayudarnos. Este va a ser el último programa de este curso. Qué suerte habéis tenido. Pues adiós y muchas gracias por escuchar este radio. Y lo siento mucho porque no nos vais a volver a escuchar porque ya vamos a ir al instituto. Os vamos a echar mucho de menos. Y espero que os haya gustado. Muchas gracias, chicos, por haber hecho este programa. Muchas gracias a Fernando por ayudarnos, por llevar adelante esto. Espero que os haya gustado muchísimo, que lo hayáis pasado bien. Y Karim, no quiero decir que os vayáis al instituto, que no vayamos a gustar más, porque ya sabéis que este es vuestro colegio, que podéis venir cuando queráis, que si queréis participar del programa de radio, nosotros encantados. Así que cuando queráis, podéis venir a vernos y participar de todas las actividades que hacemos aquí en el colegio. ¿Vale? Vale.